Bueno, yo pensando en este tiempo de compartir la palabra del Señor, quiero mencionar, creo, algo que es muy típico cuando uno está empezando año. Hoy es nuestro primer domingo del año. Generalmente cuando uno está terminando un año, uno empieza de alguna manera a hacer una evaluación, un balance, cómo nos fue, qué pasó el año pasado, ¿cierto? Qué cosas fueron buenas, y a la vez empieza a proyectarse, ¿verdad? ¿Qué quiero en este nuevo año? ¿Qué es lo que estoy esperando ver en este año que vamos a comenzar? Y algunos entonces empezamos con la idea, este año sí vamos a hacer las cosas que de pronto quedaron archivadas el año anterior por alguna serie de circunstancias que se pudieron haber dado en nuestra vida, ¿cierto? Y empezamos a ponernos una serie de proyectos, metas a nivel económico, ¿cierto? Este año sí voy a ahorrar para la cuota inicial de ese apartamento que quiero. Este año sí voy a guardar o sí me voy a comprar ese carro nuevo. Nos ponemos metas también a nivel familiar, ¿verdad? Este año nos vamos a encontrar más con nuestro... Vamos a visitar más la suegra, ¿cierto? El año pasado solo fuimos el 24, el 31. Este año vamos a ir al menos el Día de la Madre también, ¿verdad? Y empezamos a ponernos ciertas metas, ciertos proyectos. Y eso es verdad también a nivel de eclesial y a nivel de nuestra relación con Dios. Sin embargo, alguien dijo por allí que cómo queremos ver nuevas cosas si seguimos haciendo lo mismo que hemos hecho siempre, ¿verdad? Aquellas personas, hay personas que quieren ver, y yo quisiera ver qué pasa en estas cosas en mi vida. A mí me encantaría ver cómo esto da un giro en mi vida, porque tengo años así, no me gusta cómo está. Sin embargo, no se arriesga a hacer algo nuevo, algo diferente. Y quien quiere ver nuevas cosas, indefectiblemente deberá arriesgarse a hacer nuevas cosas también, hacer cosas diferentes, porque si no, no van a haber cambios. Y yo quiero compartir con ustedes un mensaje que he titulado 2014, año para ver grandes obras de Dios, tomando grandes decisiones para Dios. Año 2014, año para ver grandes obras de Dios, tomando grandes decisiones para Dios. Y quiero invitarlos a uno de esos pasajes de la Biblia que nos cuenta una historia en la que el pueblo de Dios vio gran obra de parte de Dios, pero tomó una decisión grande también por Dios. ¿Cuántos quieren ver en este año 2014 una gran obra de Dios? Bueno, algunos, pastor, parece que quieren un año, los otros están como muy bien. ¿Cuántos quieren ver un año nuevo, diferente, con una gran obra de parte de Dios? Amén, esperamos, ¿cierto? Uno empieza el nuevo año como la expectativa. Señor, ¿qué quieres hacer? Quiero invitarlos, por favor, a que me acompañen al primer libro de Samuel, capítulo 7. Primer libro de Samuel, capítulo 7. Y vamos a ver esta historia de la Biblia en tres escenarios que nos plantea esta historia de la Biblia. Primer libro de Samuel, capítulo 7. Dice la palabra del Señor. Yo voy a leer los versículos 1 y 2. Capítulo 7, versículos 1 y 2. Vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situado en el collado, y santificaron a Eleazar, su hijo, para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. La primera escena que vamos a ver es el antes. Esta historia de la Biblia se nos va a presentar de alguna manera como esa publicidad de televisión que nos presenta el antes y el después, ¿cierto? El antes y el después. Entonces, miremos en primer lugar ese antes que hay en esta historia. Y estos dos versículos nos presentan esa fotografía de qué es lo que está pasando con Israel. En primer lugar, nos empieza hablando del arca de Jehová. El arca de Jehová. Este pasaje de la Biblia se da en el marco de una serie de relatos de las guerras o las batallas entre el pueblo filisteo y el pueblo de Israel, el pueblo del Señor. Por una parte, los filisteos son un pueblo más nuevo en el sector que el pueblo de Israel, pero a su vez es un pueblo más avanzado porque ya ellos tienen control del hierro. Entonces, están más avanzados, aunque son más nuevos, tienen mayores posibilidades. Y han estado en una serie de batallas y cada vez Israel ha estado sometido a los filisteos. Por dos razones. Una, a nivel terrenal, ese poderío que tenían por el control del hierro. Pero en segundo lugar, porque el pueblo de Israel ha estado desobedeciendo al Señor y no ha recibido la bendición del Señor. Ahora, yo quiero invitarles que se devuelvan un momentico conmigo, por favor, al capítulo 4. Capítulo 4, vuélvete unas hojitas allá atrás. Capítulo 4, versículo 21. Dice la palabra del Señor allí: y llamó al niño Icabod, diciendo: traspasada es la gloria de Israel por haber sido tomado el arca de Dios y por la suerte de su suegro y de su marido. Dijo pues: traspasada es la gloria de Israel porque ha sido tomada el arca de Dios. Este pueblo se ha convencido, bueno, ¿qué es lo que necesitamos para ganarle a esta gente, a los filisteos? Y deciden llevar al lugar de la batalla el arca. Ahora, ellos llevan el arca como un amuleto, como un talismán hasta la batalla. Y sin embargo, al final de la batalla el resultado fue el mismo. El mismo. Perdieron. Y ahora con un agravante. Pierden el arca del Señor, el cual es el símbolo de la presencia de Dios en medio del pueblo. Entonces note, el antes de este pueblo en primer lugar es un pueblo sin gloria, sin honra, es un pueblo deshonrado. Ahora el capítulo 5 y capítulo 6 nos va a contar la historia de cómo el arca vuelve hasta el pueblo de Israel. Sin embargo, en el escenario queda la idea de este es un pueblo que está cabeza abajo, está cabizbajo, anda allí como que no hay un motivo de orgullo para ellos. ¿Qué más hay en el antes? Si ustedes vuelven a mirar conmigo el versículo 2, se darán cuenta de algo que allí dice: que el arca la mueven de un lugar a otro, ¿cierto? La llevan a Kiriat Jearim y se la encargan a un hombre llamado Eleazar, ¿cierto? Y dice que el arca pasó muchos días en casa de este hombre, de Eleazar. Dice 20 años. Ahora, el arca es el símbolo de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Y dice la Reina Valera allí: y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Los que tienen Nueva Versión Internacional van a encontrar que dice: buscaban a Jehová. Sin embargo, otras versiones muy comúnmente hablan de añoraban al Señor, y todo Israel añoraba al Señor, y algunas traducciones van a traducir: y suspiraba Israel por el Señor. Este no es solo un pueblo al cual lo han deshonrado. En ese antes de este pueblo, en ese escenario con el cual va a abrir esta historia del pueblo del Señor, ¿cierto? Hay una alarma allí molestándome, pero ya la desactivé, gracias a Dios. Pero en ese escenario, vamos a encontrar que el pueblo simplemente siente que Dios está lejano. Y de hecho, así ven a Dios, como un Dios distante. Y es casi como cuando ese ser amado, no está el texto de una manera poética, nos dice: suspiraban por Jehová. Hay un sentido de: Señor, tú no estás en medio de nosotros. Hay un anhelo de Dios pero un anhelo que no se ha saciado. Y un anhelo de 20 años. Ahora, estamos hablando no de gente que no conocía a ese Dios. Estamos hablando del pueblo del Señor. Porque a veces tenemos alguna idea triunfalista de que eso es allá afuera, donde la gente anda cabizbajo, pero yo conocí al Cristo vivo y yo no tengo, yo ando con mi rostro erguido, con mi cabeza en alto. Eso es allá afuera, donde no conocen al Señor, donde no tienen la presencia del Señor, pero yo soy templo del Señor y yo tengo a Dios en medio de nosotros. Sin embargo, muchos de nosotros quizás tenemos que reconocer que a veces vivimos este tipo de momentos en nuestra vida, de andar cabeza abajo, de andar anhelantes del Señor, pero no ver al Señor en medio de nuestras situaciones, de pensar en que Él está lejos. Quizás algunos cerraron el año anterior diciendo: ¿será que sí vale la pena seguir yendo a la iglesia? ¿Será que sí tiene sentido madrugar cada domingo? Porque es que yo no veo nada y oro y es como si mis oraciones no pasaran del techo. Es como que ya no siento, no experimento eso que experimenté cuando empecé a venir a la iglesia, cuando tuve ese encuentro especial con el Señor. ¿Sabe? Hay mucha gente, yo encuentro esto mucho dentro de la iglesia cristiana, gente todavía suspirando por lo que Dios hizo hace 20 años atrás. Gente que dice: ay, es que yo recuerdo cuando yo creí en el Señor. Yo recuerdo cuando yo le entregué mi vida al Señor, cómo Él vino y obró de manera tan especial en mi vida. Y yo encuentro que siguen hablando de lo que pasó hace 20 años. Y uno casi que pudiera ver esa fe de estas personas como un museo, donde hay grandes batallas, pero todas de antaño. Nada en su presente. Y yo me pregunto, ¿será que Dios dejó de obrar en la vida de esa persona? O más bien es que esa persona no puede ver el obrar de Dios en su vida por alguna razón. Y este pueblo está caminando de esa manera, sin gloria y sin la presencia del Señor de una manera clara en medio de ellos. Y la pregunta es: ¿cómo estamos nosotros? También nosotros somos pueblo del Señor, pero podemos estar caminando de esta manera. Quizás parte de tus proyectos es: este año yo quiero meterme más con el Señor, yo quiero avivar en mi vida la oración, quiero comprometerme a leer la palabra, quiero que hayan cambios en mi vida. Porque estás caminando de pronto de esa manera. Y ojalá que en el proyecto 2014 de cada uno de nosotros estén esas cosas. Saben, no hay nada más peligroso que conformarse. Cuando decimos: no, pues el año pasado fue bueno, fui todos los domingos a la iglesia, di mi diezmo y gracias al Señor yo pude cumplir, pero y eso es todo lo que el Señor tiene para ti. ¿A eso se limita nuestra experiencia de fe? ¿O hay más que Dios quiera hacer con nosotros y en nosotros? Ahora, esta historia que nos presenta esta escena como tan desesperanzadora, tan crítica, va a dar un cambio. Va a dar un cambio. Entonces hemos visto el antes y vamos a ver el después. Pero siempre que hay un antes y un después, ¿qué tiene que haber? Un punto de cambio. Algo que pasa que hace que la historia cambie. Y mire por favor el versículo 3 conmigo. Vamos a leer los versículos 3, 4, 5 y 6. Dice la palabra del Señor allí: habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo su corazón se vuelven a Jehová, quiten los dioses ajenos y a Astarot de entre ustedes y preparen su corazón a Jehová y solo a él sirvan, y les librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. Y Samuel dijo: reúnan a todo Israel en Mizpa y yo oraré por ustedes a Jehová. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová y ayunaron aquel día y dijeron allí: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. encontramos que en medio de ese escenario tan desesperanzador va a aparecer algo que va a marcar un cambio total en la vida de este pueblo. Ahora, ese elemento que encontramos allí lo podemos resumir básicamente en tres asuntos. En tres asuntos. Y presta la atención porque esto puede ser fundamental para ti en este nuevo año. Lo primero que encontramos es que la palabra de Dios les sale al encuentro. Escucha muy bien. No son ellos, y nótese lo que dice el texto. Dice, habló Samuel a toda la casa de Israel. No son ellos los que vienen diciendo necesitamos un cambio. Posiblemente, con mucha seguridad, ellos saben que necesitan algo que haga una diferencia. Porque el verso anterior nos ha dicho que se lamentaban, que suspiraban, que añoraban. Pero es Dios quien finalmente marca la diferencia, porque Él viene al encuentro de ellos. Mira, tú y yo tenemos que entender que si algo va a hacer la diferencia, no radica en nuestro esfuerzo, no radica en lo que nosotros podamos hacer. Recuerda que la escritura dice que no se trata del que quiere o del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. La escritura nos recuerda, no me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes. Si hay algo que va a marcar la diferencia, es que Dios salga a tu encuentro y te confronte con la realidad de su palabra. Y este pueblo tuvo la bendición de parte de Dios de que Él les interceptó en ese momento de sus vidas, de su historia como nación, para lanzarles un desafío de su palabra. Tú estás hoy aquí en este lugar y Dios ha salido a tu encuentro. Tú estás aquí y quizás estabas hoy pensando, no, yo hoy como que voy al segundo, pero no, es que tengo a las 10 esta cita y como que no, ¿será que hoy sí voy? No voy. Como que esta cama está muy buena, muy cómoda, como está de temprano. Pero te decidiste a venir. Créeme que no fuiste tú el que tomó esa decisión, porque antes de que tú decidieras levantarte, el Señor te había empujado de allí. Porque Él ha decidido salir a nuestro encuentro en esta mañana para interceptarnos y decirnos, aquí estoy yo y este es mi proyecto contigo. Esto es lo que quiero hacer con tu vida. Eso es lo primero. Dice la escritura que Samuel habló a la casa de Israel. Samuel es el hombre de Dios, el representante de Dios de alguna manera. Ahora, el Señor viene con su palabra, pero viene para lanzarnos desafío. Miren lo que Él le dice a ese pueblo: si de todo su corazón se vuelven a Jehová, quiten los dioses ajenos y Astarot de entre ustedes, y preparen su corazón a Jehová, y solo a Él sirvan. ¿Cuál es el problema de este pueblo? Ellos todavía están cavilando entre dos pensamientos. Todavía van y adoran a Dios. Y el texto no nos dice por ningún lado que ellos habían dejado a Dios. De hecho, nos dice, añoraban a Dios, anhelaban, suspiraban por Dios, se lamentaban por Dios. Con seguridad que cada uno de nosotros anhela al Señor y busca al Señor y todo esto. Pero el problema de este pueblo es que a la par que hacía estas cosas, habían otros pequeños dioses que tenían ahí alrededor. Posiblemente Jehová era el Dios principal, pero habían puesto otros diosecitos ahí alrededor. Y Dios les dice, mire, para hacer lo que yo quiero hacer con ustedes, ustedes tienen que quitar de en medio de ustedes todo eso y servirme solo a mí. Y a veces es bien complicado de hablar de estas cosas en medio de la iglesia cristiana, porque nosotros inmediatamente relacionamos esta idea con, no, pero es que yo hace años dejé de adorar otros dioses. En mi casa no hay ningún cuadro, usted puede ir a revisar, yo no tengo ningún escapulario colgado en mi carro, yo soy un adorador exclusivo del Señor. Sin embargo, hermano, quizás valiera la pena despertarnos un poco de, y recordar que hoy día la sociedad cada vez más en general se aleja de sus dioses. Yo le aseguro que muchos de sus sobrinos que vienen de hogares bien católicos, bien tradicionales, ya no van a la misa nunca. Y no adoran tampoco esos otros dioses. Pero siempre el ser humano por naturaleza es un adorador y tiene que adorar algo. Y cuando no le estamos dando la adoración debida a Dios, terminamos dándosela a alguien más. Posiblemente el Dios que Dios te está invitando a quitar de tu vida es el Dios del dinero. A mí me fascinó la lectura que salía hoy en el Ecos de Fe. Se la recomiendo, ojalá la pueda revisar en detalle. Porque muchas veces andamos por ese mundo viendo dónde está la bendición, dónde está la bendición. Y nuestro Dios se convierte en eso, en una bendición económica. O a veces nuestro Dios se termina convirtiendo en ese hijo, esa hija. Y muchas veces lo decimos con nuestras palabras, es que es mi adoración. Muchas veces esa relación, ¿sabe? Es increíble con qué facilidad nosotros sabemos que hay cosas que no debemos hacer, sin embargo, por honrar al Señor, sin embargo decimos, no, es que yo prefiero quedarme ahí, es que no soy capaz, es que yo voy a seguir en esta relación. Y Dios no anhela eso para nosotros. Sin embargo, nosotros estamos ahí amarrados, atados a esas cosas. Hay muchos dioses que se quieren cernir sobre nuestra vida, que se quieren levantar para que le rindamos adoración. Y Dios te dice hoy, si quitas todo eso, ¿qué fue lo que trajo la diferencia de ellos? Primero, que Dios vino y los interceptó en medio de la vida que ellos estaban viviendo. Pero mire el versículo 4, por favor. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. Dios les lanzó un desafío por medio de su palabra. Y el desafío era a ponerlo a él en el lugar indicado, en el centro de sus vidas, y quitar de allí todo aquello que quisiera robar la adoración a Dios. Pero dentro de esa clave para el cambio, para la diferencia, ellos tomaron una decisión de darle a Dios el lugar que Él debía tener. ¿Cuál es el lugar que Dios debe tener en nuestra vida? El primero. ¿Y ya? El centro de todo. ¿Saben? Quizás si nosotros le hubiéramos preguntado a muchos israelitas de la época, nos contestarían, no, es que Jehová es el primero. Pero en segundo lugar y en tercer lugar habían otras cosas. Y Dios dice, no, es que a mí no me sirve que me pongan de primero, pero a la vez pongan otros asuntos allí. Yo quiero ser el único. Yo no quiero que me compartirte con nadie. A mí no me sirve que me des el 70, el 80, el 90. Yo lo quiero todo de ti. Yo te anhelo pleno para mí. Yo les pregunto algo, hermanos. Cristo Jesús, nuestro Señor, en la cruz del Calvario, entregó sus brazos por nosotros, sus piernas, la cabeza. ¿Qué entregó Él? Todo. Él no entregó una parte de Él, Él lo entregó todo. Así que, ¿qué espera de nosotros? Todo, en su plenitud, nos espera plenos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Con todo Él espera que lo amemos. Por ahí hay un chiste que me contaba a mí el financiero del Seminario Bíblico de Colombia. Él decía que cuando él se bautizó y se entró a la pila bautismal, y él dice, pero fue como si yo hubiera sacado mi billetera y me bautizaron, y mientras me hundían yo sacaba mi billetera. Me bautizaron todo menos la billetera. Le entregué todo al Señor menos mis finanzas. Eso lo seguía manejando yo. Al fin y al cabo, soy de finanzas y yo sé cómo las manejo. Y fue todo un proceso para que él aprendiera a honrar a Dios en esa área de su vida. Es tan fácil hoy tener una doble vida. Es muy sencillo tener una vida real y una vida virtual. Y en esta vida real vivimos y honramos al Señor, pero en nuestros comentarios, en las redes sociales, hacemos y deshacemos muchas veces. Es increíble, tengo un amigo también cuadrangular, Johan Centeno, y él es especialista en asuntos de estudios virtuales. Y es impresionante porque él me decía que haciendo un estudio de lo que los jóvenes cristianos hacen en las redes sociales, especialmente en Facebook, es impresionante que no hay ninguna diferencia con los que no lo son. Es idéntico, el mismo trato, las mismas cosas. Y yo me pregunto, ¿quedan áreas de nuestra vida que no le hemos rendido al Señor? Posiblemente en la agenda 2014, en la parte más alta de tus propósitos, debe estar que este año yo pueda rendirme plenamente a Él. Que este año yo le dé a Dios todo de mí. Que no sean partecitas. Ahora, yo puse el ejemplo del dinero, no porque el dinero sea lo más importante. De hecho, mucha gente termina dando. Yo he oído casos de personas que son, trabajan con drogas y envían dinero a las iglesias, porque han entendido que cuando hacen eso Dios les bendice y Dios es bueno con ellos. Sin embargo, su vida, el resto de su vida, no tiene ningún compromiso con Dios. Tú puedes dar mucho, pero seguir manejando tu sexualidad a tu manera y no a la de Dios. O puedes ser muy santo en esa área y en las finanzas, pero tu carrera la manejas como la maneja cualquier otra persona del mundo. Sí, yo soy abogado, pero pues es que estas son las vueltas que hay que hacer y el Señor sabe que ese es el negocio, así es. No, yo soy doctor, pero pues ¿qué le hacemos? Eso es lo que pasa en esta profesión. ¿Sabe? Este año el Señor nos regaló la bendición, se hizo creyente un muchacho, esposo de una muchacha que ya hace años iba a la iglesia. Y entonces creamos una relación muy estrecha y ahorita en diciembre, como el 23, 24 creo, me llamó. Y me llamó y me dijo: pastor, no sé qué hacer, mire, es que se me olvidó comprar el seguro del carro y justo me pararon aquí en la Oriental, como una calle muy céntrica de Medellín. Y yo saqué confiado mis papeles y cuando lo saco el hombre me va a hacer el parte, porque mi seguro se acaba de vencer el día anterior, tenía 8 o 9 horas de vencido. Y entonces él me dijo: espéreme ahí. Vino y le dijo: mire, hermano, ¿cómo vamos a arreglar? Usted y yo entendemos lo que nos está diciendo, ¿verdad? Pastor, y no sé qué hacer, ¿qué hago? Yo le dije: pues hermano, ¿usted qué cree? Me dijo: pues no, pastor, la verdad es que yo creo que eso no le agrada al Señor. Le dije: pues la verdad es que no le agrada al Señor. Pastor, pero es que son 600 y se me llevan el carro y yo tengo que viajar hoy, él tiene un hotel, entonces tengo... Yo le dije: hermano, usted verá si se mete en problemas con el tránsito, con el Señor, escoja. Pero no hay nada que pensar. Y entonces, ¿qué hago? Yo le dije: no, dígale a él que usted no puede, que usted es creyente, que usted teme a Dios y que se mete en un problema con Dios donde le dé esa plata a él. Y fue interesante porque como un asunto tan sencillo, ¿será que pago un soborno? Y cuántos de nosotros fácilmente diríamos: no, hermano, esto es que acá los 20 mil, los 50 mil acá, porque ¿cómo me voy a quedar sin carro? ¿Y cómo voy a pagar esa multa tan alta? Y de veras es muy injusto, mire, es que se me acabó de vencer, fue un olvido tonto. Pero de nuevo la pregunta es: ¿a quién adoras? Y detrás de nuestras acciones se refleja claramente a quién adoramos. Ahí terminamos adorando es a nuestras finanzas, terminamos adorando nuestra comodidad. Pero es que como me quedo sin carro y hoy justo un 24 de diciembre. Pero usted puede decidir adorar a Dios en medio de esas circunstancias. De nuevo, Dios dice que quiere ser el único. Si quitan los baales y sirven solo a Jehová. Y este pueblo decidió hacerlo. Entonces hemos visto un antes, pero vemos un punto de cambio en el cual el pueblo, Dios se encuentra con el pueblo por medio de su palabra y el pueblo responde en obediencia a la palabra de Dios. Pero hay un tercer asunto. Mire el verso 6 conmigo, por favor. Se reunieron en Mizpa, sacaron agua y la derramaron delante de Jehová y ayunaron aquel día y dijeron allí: contra Jehová hemos pecado. Hermanos, para que haya una diferencia, un cambio, Primero de todo, hay que encontrarnos con la palabra del Señor, y Él nos ha encontrado en esta mañana y nos va a seguir encontrando a lo largo del año, porque Dios es misericordioso con su pueblo. Pero en segundo lugar, es importante responder en obediencia a esa palabra. Muchas veces venimos, nos sentamos en estas sillas, salimos de aquí, se nos olvidó, y tomamos nota y lo tenemos ahí en el cuaderno, pero el cuaderno nunca lo volteamos a mirar. No, es necesario responder en obediencia. Pero hay un tercer asunto, y es que es fundamental confesar nuestro pecado. Es fundamental confesar nuestro pecado. ¿Sabe? Se ha creado una idea a veces en la iglesia de que simplemente uno viene y pues ya Dios sabe. Dios sabe, y eso de la confesión, pues eso era por allá en la tradición antigua, pero Dios ya sabe. No, yo me confieso con Dios y se lo decimos al Señor. Pero sabe, hay cosas que el Señor quiere no solo que se lo digas a Él, sino que quizás tengas que buscar esa persona a la que dañaste con tu pecado y se lo confieses. A veces llevamos vidas miserables, y perdóneme la expresión tan fuerte, porque tenemos asuntos pendientes con otros. Y Dios dice: no te bendigo hasta que no te pongas a cuentas. Hasta que tú no te pongas a cuentas con esa persona. Y quizás vas a tener que ir con la vergüenza en la cara de reconocerle a esa persona lo que hiciste. Y tú dices: no, eso mejor lo dejamos escondido, ¿para qué levantar otra vez eso? Pero tú sabes que no es que lo tengas que levantar, que el asunto está. ¿Sabe? Aquí ellos buscan al Señor y confiesan públicamente sus pecados. Contra ti hemos pecado, Señor. Quizás Dios te está llamando a confesar tus pecados. No quedarlos más, no dejarlos más allí tapados, callados, sino poder ir delante del Señor y decirle: Señor, contra ti he pecado. Y quizás tengas que buscar a alguien más y decirle: yo te dañé, yo te falté. ¿Sabes? Es interesante. Hoy muchas personas se hacen cristianas y uno de los versos que más nos gusta para ellos es: aquí todas las cosas son hechas nuevas. Lo viejo que vaya en el pasado, pues ya eso déjelo así, no hay nada que hacer. Olvídese de eso y ahora empiece una nueva vida en Cristo. Y suena muy chévere, muy cómodo, muy bueno, pero no es bíblico. No es bíblico. Zaqueo no dijo: bueno, Señor, pues yo fui un gran ladrón, pero como ya soy cristiano, pues todo eso fue el antiguo Zaqueo. El nuevo Zaqueo ya no, pero es que el nuevo Zaqueo seguía comiendo, viviendo, vistiéndose, teniendo los lujos que el antiguo Zaqueo había hecho. No, Zaqueo dice: Señor, si en algo he robado a alguien, y él sabía que había robado a muchos, lo devuelvo y le encimo. Hermanos, posiblemente necesitamos confesar algún pecado. Y Dios se toma muy en serio esto. Conozco un hombre que antes de conocer al Señor fue terriblemente mujeriego. Y él se casó y fue mujeriego por 17 años. Su esposa en la iglesia, y un hogar perfecto. Cuando ella llegó a la iglesia, ella le insistió que debían casarse, todo este asunto, se casaron, pero él seguía en el mundo. Y de pronto el Señor coge a este hombre y, como decimos algunos, le da tres vueltas, y este hombre es un hombre nuevo. Y parte de ser un hombre nuevo fue sentar a su esposa y decirle: mira, no sé si por lo que te voy a contar me vas a abandonar, pero yo te he sido infiel estos 17 años. ¿Y con quién? No, ¿con quién? No, ¿con quiénes? Y yo digo, hace falta una convicción muy fuerte para uno hacer ese tipo de cosas. Pero él sabía, el hombre entendió lo que debía hacer. Y él entendía que no necesariamente su hogar se iba a recuperar, pero sabía que le había faltado a su esposa y necesitaba confesárselo. Hermanos, si queremos ver grandes y nuevas obras de Dios en nuestra vida, no podemos seguir haciendo lo mismo. No podemos seguir teniendo diosesitos al lado de nuestro gran Dios. Él lo quiere todo, Él quiere una exclusividad. Y tampoco podemos seguir quizás callando cosas, pecados, que Dios quiere que tú y yo hablemos. ¿Cómo fue el después de este pueblo? Y a mí me fascina lo que pasa con este pueblo. Dice la escritura, allí en el versículo 7, cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Es interesante porque inmediatamente después de que toman el compromiso, el enemigo se levanta. Y obviamente ellos sienten temor. Han tenido años sometidos a este pueblo. Ahora, cuando ya un pueblo se impone o una persona se impone sobre otro por años, en la mente de la otra persona queda muy claro: él es mejor, él es mayor, él es superior. Y este pueblo se ha levantado así. Los nuevos soldados posiblemente tienen esa idea: no, esos son invencibles, eso no se puede. Y este enemigo se levanta y tienen miedo. Pero mire lo que va a suceder. Verso 11. Y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, perdón, leamos desde el 10. Dice: y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Betcar. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel. Y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. ¿Sabe? Cuando en nuestra vida hay ese punto de cambio, Dios viene y truena contra todos nuestros enemigos. Contra todo aquel que se quiera oponer a la obra de Dios con nosotros y en nosotros. Él mismo se toma el liderazgo de la batalla que tú y yo peleamos. Y Él cambia la historia. Pero hay un detalle que a mí me encanta, y está en el verso 14. Dice: y fueron restituidas a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado a los israelitas. De pronto algunos de nosotros pensamos: bueno, el Señor, si yo tomo estas decisiones, el Señor va a hacer una diferencia de aquí hacia adelante. Pero ¿sabe qué me gusta? Que el texto dice no solamente que Dios empezó a bendecirlos de ese día en adelante, sino que aquello que el enemigo, de lo cual el enemigo había tomado posesión en ellos, el Señor se lo restituyó. Creo de parte del Señor que hay personas acá que se han convencido que esos seres queridos ya no hay esperanza para ellos, ya están en la mano del enemigo y no hay nada que hacer. Quizás el Señor pueda hacer una diferencia en mi vida, pero en ellos ya ellos están tomados y conquistados. Ese pleito jurídico, eso ya está más que perdido. Pero la buena nueva del Señor para nosotros es que si tú y yo tomamos decisiones grandes en Dios, Él hará grandes obras, no solo hacia nuestro futuro, sino restituyendo cosas del pasado que quizás nosotros creemos perdidas. ¿Cómo quieres tú que sea este año 2014 para ti? ¿Qué año quieres? ¿Un año de seguir viendo las mismas cosas porque sigues haciendo lo mismo? ¿O un año para ver grandes y nuevas obras de parte de Dios, porque te arriesgas a tomar nuevas y grandes decisiones para Dios? Dios tiene misericordias nuevas para nosotros cada mañana. Pero quizás usted sigue viviendo de sus triunfos de hace 20 o 30 años atrás. Y Dios quiere que entiendan, que entendamos que este año Él quiere obrar de una manera especial en nosotros, como todos los años lo ha querido hacer. Y que hoy Él te sale al encuentro, pero que está en tus manos tomar una decisión de ponerle solo a Él en el lugar donde debe estar, y arrepentirte y confesar esos pecados que quizás has querido esconder por años. Cierra tus ojos, vamos a orar un momentito. Señor, gracias Dios. Gracias Señor que tú eres bueno con nosotros, mi buen Dios. Gracias Señor porque no nos dejas a la deriva, Señor. No nos dejas, Señor, allí como dando vueltas, Señor, en círculos, sino que en medio, Señor, de nuestro naufragio, tú nos sales al encuentro, Señor. Nos interceptas, Señor, porque quieres marcar una diferencia en nosotros, Padre. Señor, y has venido hoy a nosotros para recordarnos, Señor, que tú quieres obrar grandes obras en medio de nosotros. Que tú quieres que caminemos, Señor, con tu presencia a nuestro lado y no añorando esa presencia tuya de los años anteriores, Señor. Padre, yo te ruego, mi Señor, que nos des la gracia, Señor, de obedecerte, Señor, a ti, de tomar decisiones firmes por ti, Señor. Danos la gracia, mi buen Dios, de arrepentirnos y confesar nuestras faltas y restituir a los demás si en algo, Señor, les hemos faltado. Y Señor, déjenos ver en este nuevo año, Señor, esa gran obra que tú quieres hacer con nosotros y en nosotros, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo rogamos, Señor. Sigue allí delante de la presencia del Señor, orando, meditando en lo que Él quiere hacer. Te adoramos, Señor. Te exaltamos, oh Dios. Hoy nos paramos creyendo el cumplimiento de tu palabra en nuestras vidas, en nuestras familias. Hoy nos paramos, Señor, creyendo que hay algo nuevo para nosotros, pero el desafío de decisiones nuevas lo abrazamos como respuesta a tu palabra, Señor. Gracias. Gracias por el llamado de tu palabra, Señor. Por salirnos al encuentro. El llamado de tu palabra a cortar con todo aquello que nos ata a patrones pecaminosos. Gracias por el llamado a la confesión, Señor. Hoy establecemos como el profeta Samuel, el hasta aquí nos ha ayudado el Señor, pero el Dios que nos ha guardado, que nos ha sostenido, que ha mostrado su misericordia cada día para nosotros, no solamente como nos recordabas hoy en tu palabra, no solamente nos lanzarás a una nueva dimensión de gloria, sino que restituirás aquello que el enemigo ha retenido por años, Señor. Aleluya. Hoy nos abrimos, Señor, a la manifestación gloriosa de tu propósito en nuestro matrimonio, en nuestro llamado, en nuestro ministerio, en nuestros hogares, en nuestra economía, en nuestra salud, Señor, en la vida de nuestros hijos. Hoy creemos, Dios eterno, que tú desatas en el nombre de Jesús para nosotros todo aquello, Señor, que por años el filisteo ha retenido Hasta aquí nos has ayudado, Señor. Hasta aquí hemos visto tu misericordia. Pero con expectativa inmensa nos preparamos para todo lo que tienes para nosotros, Señor. Aceptamos el desafío de las grandes decisiones, Señor. Esa es la parte que a nosotros nos corresponde. El desafío de decidir, pero con expectativa inmensa, nos preparamos para todo lo que tú has de hacer, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias. Gracias, Padre. A ti la gloria y la honra, mi Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Santo eres, mi Señor.